Capítulo 7 de las Guerras Ibéricas, de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La guerra de los celtíberos. Velos, titos y arevacos. Año romano 600. No muchos años después se encendió otra guerra cruel en la Iberia con este motivo. Segeda, ciudad grande y poderosa de los celtíberos llamados Velos, y comprendida en el tratado ajustado con Sempronio Graco, atraída así a los vecinos de las ciudades más pequeñas, y había tirado un muro todo alrededor de 40 estadios. Entre otros, había forzado venir a habitarla a los titios, sus vecinos. Informado de esto el Senado, les prohibió levantar el muro, les pidió el tributo impuesto y les mandó que militasen con los romanos, pues todo esto prescribía el tratado ajustado con Graco. Los segedenses, cuanto al muro, respondieron que Graco únicamente había prohibido a los celtíberos edificar ciudades, mas no el murar las que ya tenían. Y cuanto a los tributos y milicias para los romanos, dijeron que los sucesores de Graco se los habían indultado. En efecto, era así. Pero cuando se conceden semejantes gracias, siempre se añade que serán valederas mientras guste el Senado y pueblo romano. Año romano 601. Por esto se envió contra ellos a Nobilior, con ejército de poco menos de 30.000 hombres. Así que los segedenses supieron que venía, se refugiaron con sus hijos y mujeres a los arevacos, por no tener aún concluido el muro, y les rogaron que les admitiesen en su compañía. Los arevacos no solo los recibieron, sino que eligieron por capitán a un tal Caro, de los mismos segedenses, personaje que pasaba por instruido en la guerra. Este, al tercer día después de su elección, habiéndose apostado en cierto bosque con 20.000 infantes y 5.000 caballos, atacó a los romanos cuando pasaban. Y aunque por mucho tiempo estuvo indeciso el combate, al cabo consiguió una completa victoria en que mató 6.000 ciudadanos romanos. Tan grande fue la derrota que sufrió Roma en este día. Bien que como después de la victoria siguiese el alcance sin guardar orden, la caballería romana que guardaba el equipaje le atacó y mató al mismo Caro, que peleaba con valor, y a otros 6.000 que le acompañaban. Esta derrota acaeció el día que los romanos celebraban la fiesta de Vulcano, de que provino en adelante no entrar en batalla voluntariamente ningún romano en semejante día. Año romano 601. En aquella misma noche los arevacos se congregaron en Numancia, ciudad la más poderosa, y nombraron capitanes a Ambón y Leucón. Nobilior marchó en su seguimiento, y a los 3 días después campó a 24 estadios de distancia, a cuya sazón, habiéndole llegado 300 caballos númidas y 10 elefantes que le enviaba Masinisa, sacó sus tropas contra el enemigo, situando ocultamente las fieras detrás del ejército. Venidos que hubieron a las manos, se abrió la formación y aparecieron las fieras, con cuyo espectáculo, antes nunca visto en las batallas, se aterraron tanto no solo los celtíberos, sino aún sus mismos caballos, que echaron a huir a la ciudad. Nobilior los persiguió hasta los muros, donde se peleó con valor, hasta que uno de los elefantes, herido en la cabeza con una grande piedra, se enfureció de tal modo que, vuelto a los suyos con terribles mugidos, comenzó a atropellar cuanto encontraba, sin distinción de amigos o enemigos. A los bramidos de este, enfurecidos los demás elefantes, comienzan a hacer lo mismo, y atropellan, matan y desbaratan a los romanos. Es costumbre, en semejantes animales, una vez enfurecidos, reputar a todos por contrarios, y por esta perfidia algunos los llaman enemigos comunes. En fin, huyen los romanos a banderas desplegadas, lo cual, visto por los numantinos desde el muro, hacen una salida. Matan en el alcance 4.000 romanos y se apoderan de 3 elefantes y de muchas armas y banderas. De los celtíberos murieron hasta 2.000. Año romano 601. Nobilior, recobrado algún tanto de este desastre, atacó cierto almacén de provisiones que habían acopiado los enemigos cerca de la ciudad de Axinio. Pero frustrados sus intentos, tuvo que retirarse por la noche a su campo con pérdida de muchos de los suyos. Desde aquí despachó a Biesio, comandante de la caballería, para hacer alianza con cierta nación vecina y pedirla un socorro de caballería. En efecto, dio esta a Biesio algunos caballos, pero los celtíberos le armaron una celada cuando volvía, y saliéndole al encuentro, los aliados tomaron la huida, y Biesio, con otros muchos romanos, perdieron la vida en la refriega. Con tales y tan repetidas pérdidas, la ciudad de Ocilis, donde los romanos tenían los víveres y el dinero, se pasó a los celtíberos. Nobilior, desconfiando de todos, tuvo que invernar dentro de los reales, cubriéndose como pudo. Aquí, la escasez de víveres, no tenía más trigo que el que había dentro del campo, las continuas nieves y el rigor de la estación le incomodó tanto que perecieron muchos de sus soldados, unos por salir a hacer leña y otros dentro por la estrechez y el frío. El año siguiente vino a suceder a Nobilior en el mando Claudio Marcelo, trayendo un ejército de 8.000 infantes y 500 caballos. Este, a pesar de las emboscadas que le armaron los enemigos, atravesó por ellos con cautela y sentó su campo delante de Ocilis con todo el ejército. Dichoso en las empresas militares, sujetó prontamente a la ciudad, a la que perdonó después de haber recibido cierto número de rehenes y 30 talentos de plata. Los nergóbrigues, informados de esta clemencia, enviaron a preguntarle qué tenían que hacer para alcanzar la paz. Y como Marcelo únicamente les pidiese 100 caballeros que militasen bajo sus banderas, ellos los prometieron dar. Pero por otra parte, atacaron la retaguardia y robaron parte del equipaje. Poco después llegaron los que conducían los 100 caballeros, según el pacto, y preguntados por el robo de la retaguardia, respondieron que este era hierro de algunos que ignoraban lo pactado. No obstante, Marcelo mandó prender los 100 caballeros, vendió sus caballos, taló sus campos y, repartido el botín entre los soldados, campó delante de la ciudad. Los nergóbrigues, así que vieron levantar trincheras y asestar máquinas contra sus muros, despacharon un rey de armas vestido de piel de lobo en vez del caduceo para pedir perdón. Pero Marcelo respondió que no se lo concedería, si al mismo tiempo no lo pedían también todos los arébacos, velos y titios. De lo cual, informados estos pueblos, enviaron prontamente legados a Marcelo, suplicándole que, contentos con un moderado castigo, los admitiese a su amistad, bajo los pactos ajustados con Graco. Esta súplica la contradijeron ciertos pueblos vecinos a quienes ellos habían atacado antes. Año romano 602. Con este motivo, Marcelo envió a Roma embajadores de una y otra parte para que ventilasen entre sí el asunto, bien que en secreto escribió al Senado inclinándole a la paz. Deseaba que la guerra se concluyese en su tiempo, en el concepto de que aquí le resultaría una gran gloria. Hospedados dentro de Roma los embajadores de las ciudades aliadas y los de las enemigas acampados fuera de sus muros, como es costumbre, el Senado reprobó la paz, y gravemente ofendido de lo que no se hubiesen puesto en manos de los romanos como se lo había propuesto Nobilior antes que Marcelo, les dio por respuesta que Marcelo les declararía la voluntad del Senado. Entonces fue la primera vez que se sorteó el ejército para la Iberia, en vez de la elección que antes se hacía. El motivo de sacar entonces por suerte el ejército fueron las muchas quejas que había contra los cónsules de que cometían injusticias en los alistamientos y aplicaban algunos a la infantería ligera. Fue mandado este ejército el cónsul Licinio Lúculo y llevó por legado a Cornelio Escipión, aquel que poco después tomó a Cartago y a Numancia. Año romano 603. Mientras Lúculo estaba en camino, Marcelo avisó a los celtíberos la guerra que les amenazaba y restituyó los rehenes a los que los pidieron. Después llamó en secreto al embajador que había perorado en Roma por los celtíberos, con quien conferenció largo rato. De aquí se presumió por entonces, y aun en la consecuencia se afirmaron mucho más las sospechas, de que había persuadido a los celtíberos a que lo pusieran todo en su arbitrio con el anhelo de terminar la guerra antes de la llegada de Lúculo. Pues de resultas de esta conferencia, 5.000 arébacos tomaron a Nergóbriga, y Marcelo, marchando contra Numancia, sentó su campo a 5 estadios de distancia, e hizo retirar sus ciudadanos dentro de la ciudad, hasta que Litemo, general de los numantinos, conteniendo a los suyos, dijo a voces que quería venir a una conferencia con Marcelo. En efecto, la tuvo, y le dijo que pondría a su discreción los velos, los titios y los arébacos. Marcelo, escuchada con gusto la propuesta, exigió a todos estos pueblos dinero y rehenes, y después de recibidos, los dejó ir libres. De este modo, se terminó la guerra con los velos, titos y arébacos antes de la venida de Lúculo. Fin del capítulo 7.